está viviendo muy intensamente el partido de Argentina, Juan Carlos, pero de todas maneras para el cafecito le alcanza y le sobra. ¿Está cerca del empate? Muy cerca, tres situaciones de gol que no las concretamos, así que ya sabemos en el fútbol que si no ocurre eso después se paga, pero bueno, ahí estamos esperanzados. Gol perdido en un arco se cobra en el otro. Exactamente. Digamos, ¿no? El gol de Argentina lo hizo Alario, Minuto 66. Mantenemos el optimismo histórico igualmente, Caruso. 1-2 la Argentina. Bueno, Juan Carlos, me gustaría que repasemos juntos las principales cosas que dejó la charla con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Dijo que el gobierno de Lenín Moreno está prácticamente clínicamente muerto. Habló de la doble moral de algunos de los dirigentes. Acá la gran diferencia con la Argentina, ¿no? De la doble moral de buena parte de la dirigencia que hoy está efectivamente en las calles. Habló de la dirigencia de las comunidades indígenas y habló de las dirigencias sindicales. Habló de las burocracias, pero que han sido desbordadas por las bases y ahí están. Lo cual deriva en otra cosa importante, a diferencia, que nosotros le preguntamos. Acá Alberto Fernández, que aparentemente va a ganar las elecciones, va por una alianza de sectores, ¿no? De sectores empresariales, de sectores de las organizaciones populares, de los sindicatos, etcétera. Y él da a entender como que eso en Ecuador no es posible, que no está esa madurez política, esa racionalidad política, como para una salida de esas características. Y dijo que la esperanza son las elecciones, pero que hay que ganar en primera vuelta, o debería ganar su espacio político en primera vuelta, porque en un eventual balotaje las oposiciones es todavía más fuerte, el odio al correísmo o el anticorreísmo, digamos, que el modelo neoliberal. Son modificaciones en un esquema muy parecido de Laufer y de poder judicial, de medio de comunicación, etcétera. Sí, una síntesis hacés de una nota maravillosa, tuvimos el privilegio de hacerla, ¿no? No sé cuánto duró, media hora, 40 minutos, así que esencialmente lo que decís vos. En política todos sabemos que no es como en la biología, que clínicamente muerto no sale del poder porque esté clínicamente muerto, sino que tiene que haber una situación política objetiva que derribe a un gobierno, lo desplace, ¿no es cierto?, o por el vía del voto o por las manifestaciones públicas. Él lo que dice es que todavía eso no ha llegado y reconoce que hay una dificultad en el frente opositor, tanto los que están en la calle como en la articulación política, en fin, que es lo que vos dijiste. Es crítico tanto del movimiento campesino, que dice que recién ahora está desbordado por una nueva generación, como del movimiento sindical. Sí. En ese sentido, la diferencia con la Argentina es muy grande. Vos le hiciste una pregunta clave que acabás de presentar. Bueno, ¿cómo se articula una gran fuerza? Creo que es lógico, teniendo en cuenta que es lo que acaba de ocurrir en la Argentina, que es una cuestión estratégica. Una gran fuerza que se unió, diversa, y triunfó. Bueno, él dice que en Ecuador eso no es posible. Y plantea lo de la primera vuelta electoral. Bien, también dijo que nuestro país es un país de desarrollo industrial medio y eso lo hace distinto a otros. Dijo, es uno de los más importantes de América Latina. Como claro, con otras burguesías. Con Brasil, con otras burguesías, con otro desarrollo de la clase obrera, con otro desarrollo de las clases medias, de las pequeñas y medianas empresas, etcétera, etcétera. Así que establece una diferencia. Empatamos 2-2 con Germania y seguimos. Volvamos entonces a Correa. O sea, está planteando una situación de que el gobierno está acorralado, debilitado y, como dijo, clínicamente muerto. Sin embargo, estas dificultades del frente opositor, yo diría, le sacan perspectiva, por lo menos en una visión actual. Sí. De cualquier manera, en el tema estrictamente electoral, él está en convocar a elecciones, está planteando que la Constitución establece convocar elecciones en el caso de una situación de conmoción como esta. Bueno, ellos tienen chance de ganar en primera vuelta y no en segunda vuelta. De cualquier manera, los escenarios electorales, obviamente la opinión autorizada es la de él, pero los escenarios electorales son muy distintos a los escenarios callejeros, ¿no es cierto? Se pueden ir modificando. Así que, de alguna manera, creo que es todavía un escenario abierto, tanto para que eventualmente se debilite mucho más o caiga el gobierno de Moreno, sí, como para la articulación de la oposición que él encabeza. Claro. Otra cosa me llamó la atención y que va en la misma línea. A ver, nosotros no desconocemos ni dejamos de mencionar el rol de la prensa hegemónica, ¿no? Y está claro que condiciona las democracias, las debilita. Pero me parece que en este mismo contexto, en una situación mucho más rústica en términos de dirigencias, en términos de las clases dominantes, allí tiene todavía más peso. Y Correa dice, ante todo la prensa, porque le comió la cabeza al pueblo ecuatoriano. Dice, yo quiero preguntar, me dice, si a todas las democracias occidentales, si vamos a tomar nota por fin de cómo deteriora la democracia efectivamente la prensa. Y coincidía con nosotros que la prensa debilita, rompe, destruye, pero a la hora de legitimar planes de exclusión no alcanza. Pero bueno, debilita la democracia. Uh-huh. Y cuanto más debilita la democracia, más influencia tienen los medios, porque más debilitadas están las instituciones. Y termina con una frase que a mí me llamó mucho la atención, para mí es una de las frases de la charla. Dijo, ¿alcanza con los pueblos en estas democracias de plastilina? Y para mí es una pregunta tremenda de estos tiempos. Si con la resistencia de los pueblos y con los pueblos en la calle, incluso hasta con la decisión electoral de los pueblos, alcanza para, por ejemplo, nunca más al neoliberalismo, o para ponerle límites a la voracidad de esa expresión del capitalismo, de la que los medios son parte. Dijo que el vicepresidente tercero es un referente de medios de comunicación. Sí, de una cadena de medios. De una cadena de medios. Sí, incluso había diarios allá que ustedes recordarán que eran los dueños, eran los bancos. Sí, los bancos, cosa que ni acá ocurre. Uh-huh. Mirá, eso último que vos decís, de alguna manera... Que dice él, No, perdón, que vos decís que de dice Correa. Él... Sí, te lleva a una situación difícil de digerir, difícil de terminar, es casi una explicación, una actitud de cierto pesimismo, a pesar de que es un hombre que él mismo se define como optimista, y creo que lo ha sido con su vida política, ¿no? Optimista, pero con los pies en la tierra. No, ni que hablar, de eso se trata el optimismo en política, si no sería, en fin, utopías, claro, irrealizables. Las utopías son válidas en la medida de que se pueden transitar caminos realizables en la vida social. Pero eso que vos decís lo lleva a un punto de cierto pesimismo, insisto, más allá de que es un optimista, incluso un optimista histórico, y él lo dice. Porque, ¿qué quiere decir que los pueblos no podrían? Entonces, ¿qué podrían? Porque los pueblos pueden, por diversas vías. Sí, con los pueblos no alcanza, dijo. Y si no en los pueblos, claro, quiere decir que tiene que haber una cosa divina. No sé, claro, si no en los pueblos, ¿quién? Porque los pueblos actúan en el sistema democrático moderno, electoralmente, actúan a través de sus instituciones, y pueden actuar a través de la violencia, en procesos revolucionarios, sí, ¿no es cierto? Nuestras patrias americanas, en definitiva, se impusieron en proceso de la guerra de la independencia, sí, claro, así que sí. Bueno, y así podríamos citarla. Entonces, no está claro a dónde, porque siempre son los pueblos, siempre en la lucha por la libertad, francamente ahí hay un punto sobre lo que no está claro. Sobre lo que llama la atención Correa, me parece que tiene que ver con que, a ver, sin la presencia de los pueblos en las calles es imposible, sin las resistencias populares es imposible, sí, pero al mismo tiempo, en el marco de democracias tan venidas a menos, donde efectivamente las mafias en el Poder Judicial hacen lo que quieren, persiguen, encarcelan, modifican la regla de juego si es que les conviene, no termina de alcanzar la voluntad popular. Eso es lo que... Sí, la palabra voluntad popular puede ser que vayamos encontrándole la vuelta. Es una expresión asociada al sistema democrático. Sí. Puede ser que él, en definitiva, esté asociando su idea a que, en definitiva, tiene que haber un proceso de masas en las calles, de lucha social y política muy fuerte, que pueda empujar a estas autocracias que de democracia de plastilina, o sea, sí, que ya dejaron de ser democráticas, sí, y empujarlas hacia una salida popular, ¿no? Otra cosa que me pareció muy interesante y también similar al proceso en la Argentina, en un momento Rafael Correa dice, no había razones objetivas para semejante ajuste ni para ir al Fondo Monetario. El préstamo con el Fondo Monetario de Ecuador es de 4.500 millones, 5.000 millones. Sí. Nosotros pedimos 50.000 millones de dólares. Y que no había razones de ajuste. Y esto vuelve a la idea de, como una idea de herencia recibida. Si un gobierno que asume dice, no, nos dejaron un desastre, en lo del gobierno anterior, ¿no es cierto? Y convencer a la sociedad que era necesario, por ejemplo, recortar el tema de subsidios. Eso también me pareció similar. Y después le preguntamos, ¿qué puede hacer el pueblo argentino por el pueblo ecuatoriano? Y dijo, votar bien. Porque buena respuesta del hombre. Como sí. Si el cambio de aire en países de la región al mismo tiempo contagia a lo que pasa hacia adentro. Bueno, esto se vio en los últimos 12 años, ¿no? Se vio. Nosotros se lo dijimos porque estamos entusiasmados, la sí. verdad, con la situación argentina, y él también dijo, Argentina es un gran país. Por lo tanto, lo que pasa en la Argentina tiene un gran impacto en el continente. En ese sentido, creo que yo estoy muy esperanzado en eso que enunciamos. Creo que después sí. del 10 de diciembre, este acontecimiento argentino, creo que va a ser de gran impacto en el continente, ¿no? Bien. Bueno, no sé si les quedó algo más, me parece que sí, subrayamos un poquito. Somos el país del Papa. Pero no solo porque el Papa es el Papa, como dijo él, por carácter idéntico, sino porque el Papa es argentino. Con lo que significa la religión católica, además, en países como Ecuador, ¿no? No, y en el presidente Correa. En el propio presidente. En el expresidente Correa, sí. Él es un hombre religioso, así efectivamente. Sí. Muy, efectivamente. Sí, bueno, sí. Ha tenido grandes... Pero fue un elogio a la Argentina, no al Papa, me parece. Más allá de que lo respeta y lo quiere al Papa, dijo, bueno, que sea argentino es un atributo especial. Sí, efectivamente. Bueno, charla larga, seguramente hay más cosas para resaltar. Pero llega en un momento muy muy importante porque nos aporta a nosotros a la reflexión interna y al mismo tiempo nos deja ver qué es lo que está pasando más allá, las similitudes y los modos de organización sistémica que tiene la avanzada neoconservadora, las especificidades de lo que está pasando en Ecuador. Y además no se da todos los días que se puede charlar con como para diferentes como por ahí completar lo que sí, él dice de Ecuador, que requeriríamos seguramente 10 reportajes como este para explicar la complejidad y lo distinto de Ecuador. Él, en un momento dado, cuando le insistíamos en que se aglutinen las fuerzas democráticas opositoras, etcétera, sí. etcétera, hizo mención a Lincoln y a la guerra civil norteamericana, una mención dramática. Porque él dice, a diferencia de ustedes, nosotros estamos como en la época de los esclavos. Exactamente, para derrotar a la esclavitud, sí. Lincoln tuvo que ir a una guerra civil sí. y además que terminó con su propia vida, porque fue asesinado luego sí. en un teatro luego de que terminó la guerra civil. La guerra civil norteamericana fue la guerra que tuvo más mortandad en la historia de Estados Unidos, 800.000 hombres, una guerra fratricida. Él dice que hizo una similitud con Ecuador. Muy con fuerte. Eso, ¿no? Sí. Muy fuerte, muy sí, fuerte. Sí, como que para terminar con el esclavismo hubo que llegar a eso. Sí, y que no se puede aliarse con los esclavistas para terminar con el esclavismo. Muy bien, ¿no? Así es. Eso es lo que dijo. Sí, con claro. las clases explotadoras, incluso sí. dijo. Para ir a la limitación. Una cosa un tanto sí. Para ir a la limitación que el Ecuador encuentra, una salida a la Alberto Fernández. Claro, a la claro. frente de todos. No lo dijo yo a esa frase. Yo soy dialoguista también, pero no me sale. No me sale. No hay condiciones, dice. Sí, sí, pero no me sale. Hay consenso, no le sale el consenso. En términos conceptuales, no hay condiciones, sí. Bueno, 5:40 de la tarde. Gracias, Juan Carlos.